Mira muy dentro de mí. Dime lo que ves. Hasta hacerme llorar. Eres mi debilidad. Cuando necesité tu mano estaba ahí. Siento que mi corazón se goza en tu amor. Eres lo que siempre anhelé. De mi mente nunca te apartaré. No lo puedo yeah.